quiero que la vuelva a recordar, mi amor. Esa chica fue mala, como mi amor, mi corazón todito, todito lo lastimó. En mi yo le creí, cayó su trampa, sus mentiras todito, todito lo lastimó. Y tendrá que pagar con el amor que yo le di, te aseguro que lo tendrá que pagar. Quiero que la nombren a ella, no quiero que la vuelva a recordar, mi amor. No quiero que la nombren a ella, no quiero que la vuelva a recordar, mi amor.